Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. ¿Creéis en Dios? Creed también en Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar. Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que, donde yo estoy, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le respondió Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creéis en Dios, creed también en Jesús. Jesús se marchó, se fue, subió al cielo, resucitó. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer sobre este hecho? No me digas que te vas a quedar de brazos cruzados. No me digas que vas a ser solo un espectador de su vida. Qué pocas aspiraciones tienes de ser así. Vamos, anímate, que la vida necesita de ti. Y fíjate que he dicho la vida, y no he dicho que Dios necesita de ti. Que también te necesita Dios, sí, pero antes he dicho que la vida te necesita. ¿Y a qué esperas? ¿O es que aún no te has preguntado por qué vives? Vamos, pregúntatelo. ¿Por qué vives tú? No creas que vives porque eres único y todos necesitan de ti, porque no eres único. Todos los seres humanos son personas como tú, de tu misma especie, salido de hombre y mujer. Así que comprende que como tú, millones. Y siendo así la realidad, ¿por qué crees que vives tú? ¿Para qué? ¿Qué de distinto puedes dar al mundo que no de otro? Ahora no te me deprimas. Vamos, hombre, arriba. Tú, como todos, eres una persona, pero tienes unas cualidades, una historia, unos genes que te hacen distinto a los demás. Eres distinto, no diferente. Tu vida tiene un sentido particular para ti. Aprende a estudiar tu historia para saber hacer historia en la vida del mundo, porque el mundo necesita de ti, personalmente de ti, seas quien seas, aunque no tengas salud. Pero con tu enfermedad tienes una historia que labrar, una identidad, un guión que escribir con tus diálogos y monólogos, con el día a día de tu vida. Porque Dios y la vida esperan de ti. ¿Qué esperan de ti? Esperan de ti lo mejor que tú puedas dar, y debes tener claro de lo que eres capaz de dar. ¿Y cómo lo sabrás? Conociéndote a ti mismo. Así que no pierdas tiempo mirando, investigando y mucho menos criticando lo que hacen los demás. Tú a lo tuyo, a conocerte. Coge papel y lápiz y consíguete una grabadora. Y por un lado apunta y por otro grábate para conocerte bien, para ver de lo que hablas, porque de lo que dices, de lo que hablas, es lo que contiene tu corazón. A ver qué tienes en él. Y este próximo fin de semana tienes trabajo para hacer, conocerte a ti mismo. Veamos el Evangelio de hoy. Dios, Jesús, dice que si crees en Dios, debes creer también en Él. Debes de conocerlo, conocer a Jesús como el Dios que es, si es que conoces a Dios, si es que tienes fe. Y así es, todo va de conocimiento, porque para tener fe primero debes conocer. ¿Y sabes qué? Algo muy importante, conocer a Dios, saber que es el hacedor de todo, incluso tuyo, que es tu Padre, que es tu Salvador. Esto debe de llenarte de fe en Él y en ti, en creer que no eres una casualidad, sino que eres tan importante que Dios te dio la vida para que, unido a Él, como dice en el Evangelio de hoy, donde está Él, vosotros también estéis. Y este lugar es el cielo, es el paraíso, es el reino prometido, allí donde sé muy bien que tú quieres ir. Irás. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.